Viernes de la sexta semana de Pascua. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor por la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver. Y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Aquel día no me harán más preguntas. Palabra del Señor. En esta preparación a Pentecostés, sigamos hablando de los dones del Espíritu Santo, este Espíritu que anunció Jesús, su envío a los apóstoles, a la iglesia, a nosotros, ese Espíritu que tiene la misión de santificarnos, hacernos más semejantes a Jesucristo, ese Espíritu que por medio de los dones intenta que nuestra vida de fe sea al modo divino, en formato divino, digamos, y no en formato humano, porque ya hemos dicho que es muy común que vivamos la fe, pero de manera muy humana, es decir, con dudas, con temores, una fe en formato humano, una vida de fe conforme a nuestra psicología o conforme a nuestros parámetros humanos, gustos, criterios. Bueno, eso debe ser corregido, mejorado. El ideal cristiano es vivir como hijos de Dios, ser conducidos por el Espíritu, movernos al modo divino y no al modo humano. Y es por eso que las personas que tienen los dones y obran conforme a los dones tienen reacciones que los mundanos no entienden y a veces la propia gente de fe no entiende. Les parecen reacciones desmedidas o reacciones exageradas. Y en realidad son las acciones correctas, porque son las acciones sugeridas o inspiradas por el Espíritu Santo. Aquel que vive en formato humano no entiende a la persona que vive en formato divino, vive en sintonía con el Espíritu Santo, no la entiende. Y porque no la entiende, muchas veces la critica. El don de ciencia es el tercer don que vemos. Recordemos que los dones eran esas disposiciones espirituales por las cuales estamos aptos para recibir el influjo o el soplo del Espíritu Santo, sus inspiraciones, sus mociones, como suele decirse en la vida espiritual, las mociones del Espíritu Santo, inspiraciones, sus luces, las ideas que Él nos sugiere, sus motivaciones, todos esos soplos, digamos así, que el Espíritu realiza en nuestra vida de fe, se pueden aprovechar o no, como las velas de un barco, las velas de un velero o de un bote, se aprovecha el viento si las velas están desplegadas, o sea, si tenemos los dones. Si tenemos los dones, recibimos este influjo, este viento del Espíritu Santo, y entonces el bote o el velero de nuestra vida avanza más rápidamente hacia el puerto que es la vida eterna, nuestro fin. Uno de estos soplos, mejor dicho, una de estas velas desplegadas por las cuales aprovechamos el soplo o aprovechamos la inspiración del Espíritu Santo, es el don de la ciencia. La ciencia perfecciona la virtud de la fe. Por la fe creemos en la palabra de Cristo, creemos en la palabra de Dios. Aceptamos la enseñanza de Jesús, de la Iglesia, por la fe. Pero por medio de la ciencia no solamente creemos, sino que además vemos con facilidad la conexión o la relación que hay entre Dios y las criaturas, entre Dios creador y la creación. El que tiene fe no separa la criatura del el que tiene, perdón, el don de la ciencia, así digamos, desarrollado este don, no separa la criatura del creador. Sabe distinguir, sí, una de otra, pero no separarlas drásticamente, sino que las conecta. El que tiene el don de la ciencia juzga rectamente de las cosas creadas en orden a Dios o en relación con Dios. Es decir, sabe, por ejemplo, el que tiene el don de ciencia, que las cosas creadas sin Dios o si no fuera por Dios serían nada. Serían nada, serían vacío, puro vacío. El que tiene el don de ciencia reconoce que todo en la creación, todo depende de Dios. Con lo cual, no diviniza la creación, sabe que la creación depende de Dios. No la absolutiza, sino que la relativiza. Dice, bueno, esto es relativo, es decir, esto se relaciona con Dios, depende de Dios. Si no fuera por la creación de Dios o por el amor de Dios que crea, todo sería nada y vacío. El que tiene el don de ciencia juzga así de las cosas creadas. Las juzga como nada y vacío, a no ser por el amor de Dios que las ha creado. ¿Se entiende? En consecuencia, el que tiene el don de ciencia no diviniza la creación, no diviniza las criaturas. Ve en ellas la huella del Creador. Pero una cosa es ver la huella del Creador, otra cosa es decir, esto es el Creador o esto es Dios, lo cual sería divinizar a la criatura. Ejemplo de esto, bueno, San Francisco de Asís, que al ver la creación, los animales, las plantas, la naturaleza, veía la huella de Dios, veía la mano de Dios. Enseguida eso lo remitía a Dios como un trampolín, ¿no? Por las criaturas llegaba a Dios. Por la contemplación de lo creado alcanzaba la contemplación del Creador. El que tiene el don de ciencia logra esto con bastante facilidad. Ve la creación, ve a la criatura, en especial a la criatura más perfecta, que no es un árbol o un pájaro, sino que es el ser humano, el hombre, ve a la criatura y con el don de ciencia conecta a la criatura con el creador. Contempla a la criatura y contempla al creador. Reconoce ahí la presencia del creador. Hay otro santo que es San Pablo de la Cruz, que le decía a las flores, cállense, flores, cállense. Es decir, las flores le hablaban de Dios, le gritaban acerca del Creador, ¿ven? Con mucha facilidad este otro santo conectaba la creación con el Creador, a las criaturas con el Creador. Le hablaban del Creador, le hablaban de Dios. Y en consecuencia, no las divinizaba a las criaturas. Cuando falta el don de ciencia, ¿qué ocurre? Empezamos a divinizar a las criaturas. Empezamos a divinizar a las personas. Y a veces es feo porque hay personas que usan esos términos, el término divino aplicado a la criatura, por ahí no se dan cuenta, no son conscientes de lo que dicen, pero es un término que tendríamos que usar. Por ejemplo, cuando decimos, o hay gente que dice, es una diosa, esta persona es una diosa. Dios hay uno solo, ¿no? Nosotros somos nada y vacío. Y si somos algo es por gracia de Dios, por amor de Dios, que nos ha creado, que nos ha salvado. Si no fuera por Él, seríamos nada y vacío. Cuando falta el don de ciencia, las personas empiezan a divinizar la naturaleza, que es lo que también se ve mucho en la actualidad. Hay gente que incluso dentro de la iglesia parece que el tema más importante de la iglesia o del cual hay que hablar en la iglesia no sea Dios, la fe, la vida de la gracia, el cielo o el infierno, sino la ecología, el cuidado de la casa común, como se suele decir. Temas ecológicos, temas ambientales. Y por supuesto que la naturaleza tiene su valor, la ecología, las criaturas, todas, pero tienen valor en cuanto que proceden de Dios. Tienen valor en Dios, como San Pablo de la Cruz, flores, cállense, porque le hablaban de Dios. Entonces ese es un error muy actual en aquellas personas que no tienen el don de la ciencia. Muchas veces terminan absolutizando la naturaleza, absolutizando el medio ambiente o creyendo que somos buenos cristianos en la medida en que no usamos aerosoles, o somos buenos cristianos en la medida en que tenemos en nuestras casas energía renovable o desarrollo sustentable. O somos buenos cristianos en la medida en que no contaminamos el aire, o separamos en la basura los residuos orgánicos de los inorgánicos. Bueno, ser buen cristiano no pasa por ahí. A ver, si uno hace eso, bueno, mejor, ¿eh? Uno cuida el medio ambiente, pero Cristo en el Evangelio no nos dice eso, nos dice que ser buen cristiano es crecer en la fe, crecer en el amor a Dios, al prójimo, no pecar, no ofender a Dios, al prójimo, respetar los mandamientos, perdonar, etc. No digo que esas otras prácticas ambientales sean malas, digo, cuidado con el fanatismo ecologista o el fanatismo ambientalista. Cuidado con endiosar al medio ambiente. La peor contaminación no es la contaminación de los ríos o de los bosques o del oxígeno, sino, aunque esa también es mala, ¿no? Y hay que evitarla, por supuesto, pero hay una contaminación peor, que es la contaminación ideológica, la contaminación espiritual, la contaminación moral. El que tiene don de ciencia entonces no diviniza ni al hombre, rey de la creación, tampoco diviniza a los animales, las plantas, el medio ambiente, la naturaleza. Tampoco las desprecia porque son criatura de Dios. En ellas aparece la huella digital de Dios y en consecuencia el que tiene el don de ciencia ama la creación porque ama al Creador, en la cual el cual, perdón, se revela, se manifiesta o habla por medio de sus criaturas. Bueno, esto es muy típico, muy propio, yo diría lo más característico del don del Espíritu Santo, que es el don de la ciencia. Nos ayuda a conocer bien a las criaturas. En especial, la principal criatura, que es uno mismo, o sea, el ser humano, uno mismo y el prójimo. Por eso el don de ciencia también, o por el don de ciencia podemos conocernos más a nosotros, conocer más el estado de nuestra alma. El Espíritu Santo te hace conocer el estado de tu alma. Por este don de ciencia, muchas veces los santos ven su alma, ven su condición de miserable, de pecador o pecadora. Por este don de ciencia aprendemos a desprendernos o desapegarnos de las criaturas, porque ellas tienen un valor no en sí mismas, sino en cuanto camino, medio para llegar a Dios, como un trampolín, dijimos, porque son criaturas, justamente, dependen de alguien que las creó. Hay un episodio en la vida de Santa Teresa, en esto de que el Espíritu Santo nos ayuda a desprendernos de las cosas de la tierra o a no atarnos a nada de la tierra. Hay una anécdota que se cuenta en la vida de Santa Teresa. Ella tenía una amiga en la ciudad de Toledo, en España, doña Luisa se llamaba, que estaba en un momento muy grave, muy enferma, a punto de morir. Y esta señora, que se ve que estaba económicamente bien, le quiso regalar, antes de morir, a su amiga, Santa Teresa de Jesús, sus joyas, que para esta mujer se ve que era lo más valioso que tenía. Entonces, en un momento hizo sacar las joyas, cuenta Santa Teresa, de oro y piedras, que las tenía de gran valor, en gran valor, y una joya de diamante, dice la santa, que era especialmente estimada por esta doña Luisa. Bueno, y todo eso se lo regaló esta mujer convaleciente a Santa Teresa. Esta mujer, Luisa, pensaba que la santa se iba a alegrar mucho, puesto que para ella, para doña Luisa, estas joyas eran motivo de mucha alegría. Y resulta que no. Santa Teresa dijo, bueno, gracias, sí, pero... Y cuenta Santa Teresa que se reía internamente y un poco también le daba, se reía, digamos, de aquello en lo cual el mundo se ríe, un poco lo que dice hoy el Evangelio, ¿no? El mundo se alegrará, es decir, el mundo se alegra en las cosas. En cambio, el que tiene el don de la ciencia valora las cosas, pero en relación con Dios. Y al mismo tiempo, cuenta ella, un poco le daba lástima, ¿no?, la situación de aquellas personas que no logran conectar la criatura con el creador, o las cosas con el artífice de las mismas. Que podamos crecer en este hermoso don de ciencia para ver a Dios en las criaturas y para, por medio de ellas, poder también contemplar a Dios. Que tengan un buen día. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.